Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada día hemos de ejercitarnos en aquellas cosas que nos dan fuerzas para vivir con un sentido. Una de ellas es el optimismo. Leí en unas ediciones Don Bosco que el optimismo es una excelente medicina que puede curar mucho de nuestros males. Es urgente, por tanto, que apliquemos esta medicina a las llagas de nuestra alma. Los mejores médicos son el doctor Dieta, el doctor Reposo y el doctor Optimista. Hemos de aprender a echar una mirada positiva sobre los seres, a ver el lado bueno de las personas, de las cosas y de los acontecimientos. Imitemos a las abejas, las cuales al volver a su colmena no traen sino miel. El optimista aplica siempre a su existencia dosis masivas de alegría, de esperanza, de poesía luminosa, de filosofía sólida y perenne, de espiritualidad. El optimista sabe henchir su alma con una ráfaga de aire puro y sano, respira a Dios, fontanares de los más sanos optimismos y de las más limpias esperanzas. El optimismo no es desconfiado, enojadizo, irritante, agrio. No se divierte censurando los defectos que fácilmente se descubren en todo hombre, que tanto más se ven cuanto más alto se encuentre. El optimismo no se recrea en críticas puramente satíricas y demoledoras, no suscita problemas para hacerse el valiente al denunciarlos y agravarlos, para convertirlos en agitaciones molestas y dañinas. El optimista no se vale de la libertad como velo de la malicia, no saca su fuerza del odio y de la desesperación convertida en sistema. El optimismo sano sabe francamente juzgar el mal, pero no se deja abatir por el mal, sino que trata de superarlo con el bien. El optimista dice: tras la tempestad viene la calma, mientras el pesimista vaticina: tras la calma vendrá la tempestad. El optimista pone: a mal tiempo buena cara, mientras que el pesimista pone mala cara aunque haga buen tiempo. El optimista sueña que tiene alas, el pesimista sueña que no tiene pies. En vez de lamentarse de que las rosas tienen espinas, hay que felicitarse de que las espinas estén coronadas de rosas. El optimismo cristiano se funda en la fe, en el poder de la gracia y en el de la voluntad bien orientada y constante. El optimismo cristiano se fundamenta en la piedra angular, que es Cristo, porque desde que Cristo Salvador vino al mundo, el pesimismo, además de ser nocivo y falso, es también pecaminoso. El optimista afirma que es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Podríamos preguntarnos hoy, ¿qué ganamos con lamentarnos y decir que el mundo anda mal? Vamos a hacer algo positivo. Somos luz del mundo y las tinieblas se batirán en retirada. Recordemos, el optimismo debe ser nuestra luz, la luz de nuestro ejemplo, de nuestra alegría, que los hombres al verla queden iluminados y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.